por un camino difícil, entre subidas y bajadas, va Francisco con su amada, la hermosa y rica pobreza. Por un camino difícil, entre subidas y bajadas, va Francisco con su amada, la hermosa y rica pobreza. Cristo mismo le ha enseñado a vivir muy pobremente, no apropiándose de nada, sirviéndole a Él, sirviéndole a Él. Por un camino difícil, entre subidas y bajadas, va Francisco con su amada, la hermosa y rica pobreza. Por un camino difícil, entre subidas y bajadas, va Francisco con su amada, la hermosa y rica pobreza. Francisco es el pobrecillo, caminante, pies descalzos, corazón por siempre libre, entrega de amor. Por un camino difícil, entre subidas y bajadas, va Francisco con su amada, la hermosa y rica pobreza. Por un camino difícil, entre subidas y bajadas, va Francisco con su amada, la hermosa y rica pobreza. Recorrido como hermano de los pobres, la pobreza de su todo envolvió su ser por un camino difícil, entre subidas y bajadas, a Francisco con su amada, hermosa y rica. Por un camino difícil.